apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información, como habitualmente cada sábado disfrutamos. Estás en Vox 102.9 en esta noche sabatina calurosa ya, ¿eh? Ya se viene el calorcito. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Bueno, estamos acá. Bueno, estoy un poco así con... Usted tápeme la voz hoy con la música. Ahí, no, no. Estoy como Bruce. Así, a ver, póngalo. Claro, tengo que así. Usted estuve muy mal esta semana. Estuve mucho más que difónica. Esperemos no tener ninguna adversidad en el día de hoy. Bueno, mi nombre es Karina Gómez y para hoy, mire, hoy tenemos la batidora musical más grande de todos los tiempos, porque vamos a tener 3 conciertos en vivo. 2 en River Plate, pero no es la chica esta. A ver, la chica esta toca en vivo. Estoy sorprendida. No puedo creer lo que genera esta chica. Trajo 2 aviones de carga de equipamiento. No sé, yo no estoy mucho en el tema porque sinceramente no es de mi afinidad, ni mi edad, ni nada por el estilo, pero las cosas que se están viendo es increíble. Increíble. Increíble. Bueno, saludamos a todos los oyentes, todos los amigos, en especial a la gente linda de Sentido Americano que compartimos. Bueno, pues ellos en este momento están en vivo con todos los americanos, con Vane tocando en vivo. Les mando un cariño grande y bueno, hagan zapping. Escuchen un poco la Vox y un poco el vivo de los chicuelos. De los chicuelos. Bueno, vamos a arrancar con los Rolling Stones. Se viene, ojo, Parque de los Patricios, que hoy se viene AC/DC por primera vez en Apasionados por la Música. Después se viene Queen. Luego un 2x1 de The Hotters, una banda que tiene unos clásicos muy lindos. 3x1 de Smith. Después blues y rock. Y por primera vez el maestro B.B. King lo vamos a tener en el programa. Seguimos con Americanistas del Recuerdo, información de turismo, un poco de información del arte, cultura. Berazategui viene explotada. Hoy tenemos una columna de Alicia Fuentes maravillosa. Y también tenemos un pedido, la Mississippi. Y nos vamos a ir también con un pedido con el señor Rod Stewart. Así que hemos llegado un poquito tarde. Me ponen un poco nerviosa, ¿eh? El transporte acá en Quilmes. Me ponen un poco nerviosa. Porque bueno, que esto comience de esta manera. Si quieres comunicarte con nosotros al 156-470-47, radiobox.com o por aire 102.9. Bueno, señor, cuando guste, esto arranca de esta manera. Sean todos bienvenidos. Que suene toda la música del mundo. Toda la música del mundo. apasionados por la música. Música. gonna spend it. Now they won't mess me around. Hey Satan, pay my dues. Hey, I'm a rocking man. Ooh, mama, look at me. I'm on my way to the promised land. Come on, I'm on the highway. Highway. Highway. I'm on the highway. Come on. Don't stop now. Coming down with us, come on. Yeah, and I'm going down. Yeah, yeah, yeah. I said, wow. Yeah. I said, wow. Oh, baby, I think I got one more in me. I said, wow. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. ¡Qué arranque, por favor! ¡Qué recuerdos de esos conciertos donde, bueno, tuve la oportunidad de estar en el de los Rolling Stones dos veces! El primero totalmente flasheada y el segundo se pudo disfrutar un poco más. Realmente inolvidables, inolvidables. Bueno, estás en Vox 102.9. ¿Podemos ir con los auspiciantes? Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni. Músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Dani Azzaroni tiene su rinconcito por YouTube los sábados 13:30. Se pone muy lindo, toca en vivo, interactúa con la gente, un crack de la música. Bueno, también nos acompañan a Part La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, donde puedes disfrutar en familia. Próximamente, piscina renovada, tenés espacio para parrilla, solarium y toda la comodidad, Le mandamos un saludo muy grande a Alfred, su gerenciador. También saludamos a Cortinas Roller. Roller Blackout, cortinas verticales. Tenés un sitio electrónico en Instagram, roller-curtains. Ahí te cotizamos a medida o al celular. 154-092-0280. 154-092-0280 para renovar tus ambientes, tu hogar. También saludamos a la gente de Algarrobos Premium, la mejor madera Algarrobo, muebles a medida. Pronto diré que necesito una mesita de luz, señores. Podés contactarte con ellos por la página web algarrobospremium.com. Y agradecemos a todos, todos los que nos acompañan sábado a sábado. Quiero saludar también a la gente linda de Sudameria Travel, nuestro operador mayorista de primera, que el sábado pasado tuvimos la dicha de vivir una de las fiestas más impresionantes que haya vivido. Impresionante. Todo el staff maravilloso y con un concierto en vivo de los Auténticos Decadentes. No quedó absolutamente nadie quieto. Fue muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Hoy vamos a tener el programa dentro del programa. Acá el operador un ratito nos va a poner el vuela vuela y nos vamos a ir para algún lugar. O les vamos a sugerir cómo planificar tu viaje. ¿Cuál es la manera más beneficiosa de planificar un viaje? Porque hoy estamos en un momento medio complicado, pero todo es posible. Todo es posible. Bueno, estás en Vox 102.9. Saludos a... saludos a la gente linda de Málaga, don Jorge Mateo, que después le manda el link y él escucha mientras trabaja. En la hermosa ciudad de España. Bueno, vamos a ir con el 2x1 de esta banda. Me trajo muchos recuerdos. Lo escuché por ahí y dije, ¿cuánto tiempo escuchando? Hay canciones que se transforman en clásicos a través de los años. y eso hace que los que somos pasionales por esto de escuchar música. Yo en la mañana, por ejemplo, tres canciones que escuche, que me gustan, que me hagan, ya me transformaron el día, ya está, ya estoy hecha. Después alguien se ocupa de ponerme de mal humor, pero no, cada canción tiene su momento mágico, el recuerdo, a lo mejor, de algo, de alguien. Y bueno, espero que disfruten estas dos canciones hermosísimas de The Hotels. Gonna fall on you. All you saw me show your face. apasionados por la música. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Minutos de este sábado muy lindo. Disfrutando acá en la Vox de la toda la música del mundo. Tenemos un audio por ahí, señora. ¿Tenemos un audio? ¿Un saludito? Buenas noches, Cari. Buenas noches, gente de Apasionados. La música siempre nos transporta. Así que, bueno, sigamos disfrutando de esta hermosa música. Besos a todos. Seguramente la parte de AC/DC le habrá... Habrá dicho, esta muchacha se siente realizada. Impresionante. Gracias, Ali. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con Vuela Abuela. ¿Quiere? ¿Vamos a volar un rato? Ay, Voyage, Voyage. No me gusta el francés, ¿eh? Lo odio el francés. Ya odio el inglés, o sea, imagínese el intentar hablar en francés. O sea, nunca. Nunca, nunca. Pero en algún momento de la vida vamos a tener que cruzarnos con los idiomas. Porque bueno. Bueno, les voy a contar primero dos cosas. Hay anécdotas que a mí me gusta contar. La semana pasada tuvimos una persona que hizo un regalo. El regalo era un viaje. Un viaje sorpresa para una quinceañera. Está muy de moda esto de los regalos de viajes y hacer como las listas de casamiento, ¿no? Las personas que del entorno, del cumpleañero o cumpleañera, hacen ahora con el CBU o Mercado Pago o lo que fuere, hacen como una cuenta y tienen para los gastos en destino. Es ideal, es ideal. Así que buena propuesta para un buen regalo para esto, ahora que se festejan los 30, 40, 60 viajes de bodas. O 18 o 15. Hay muchísimas propuestas para este tipo de episodios donde se festeja. Se festeja y a lo grande. Se festeja en familia. Y estuvo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Preparamos todo así como un regalo, ¿no? Para la quinceañera. Y fue sorpresa para ella. Y bueno, nos contaba nuestro cliente pasajero que fue una situación muy emotiva, ¿no? Un regalo sorpresa. Y casualmente, bueno, se van al Calafate, ciudad del sur, que es imperdible. Como todas las ciudades y todos los destinos turísticos de nuestro país, que hay que pensarlo con un poquito de anticipación para obtener así mejores beneficios, como digo siempre. Y con lo que respecta también al turismo internacional, del mismo modo, planificar con hasta 6, el que puede, ¿no? Hasta 6 meses, y siempre vas a tener una mejor propuesta de cotizaciones y de precios. Sobre todo se trata de precios. En este momento están ya preguntando por fechas de Semana Santa o abril, mayo, para todo lo que es fines de semanas largos. Y bueno, no tienen más que comunicarse con la que suscribe acá al 154-948-8370. Todos los destinos nacionales e internacionales, no se olviden. Sí, yo me la paso imaginariamente, siempre, todos los días. Todos los días viajando. Hoy. Y la vida es esto, es un poco un viaje, así que no hay que más que proponérselo. Están muy de moda los cruceros, cruceros cortos, cruceros de más de 8 días, temporadas que arrancan en noviembre, terminan en abril. Hay muchísimas propuestas, las formas de pago son muy accesibles, tienen siempre arriba de las navieras todas las actividades, tienen espectáculos, todas las comidas, piscina, teatro, baile, concurso, tienen de todo. Las navieras, los cruceros tienen esa particularidad, que tienen todo, tienen absolutamente todo, y en estos momentos se estila también armar grupos y viajar en grupos a los cruceros, que se hace muy pero muy divertido, así que a tenerlo en cuenta, porque también los primeros pasajeros obtienen algo que se llama tarifa bingo, que es una tarifa muy muy económica, Los primeros pasajeros en reservar las navieras tienen algo que se llama tarifa bingo. Lo pueden preguntar. Me pueden preguntar. Me encuentran o en las redes sociales o al 15 4 9 48 83 70. Bueno, ¿con qué seguimos, señor? Quiero música, quiero música. Bueno, vamos con los Smith. Qué lindo los Smith, lo amo a este hombre. Me hubiese gustado mucho verlo alguna vez. También, atemporal, lo escucho de toda la vida. Suenan los Smith, el antes y un después. Esto es Vox 102.9. Quédate hasta las 11 de la noche. A pura música de todos los tiempos, para todos los gustos, toda la música del mundo.

Sí, bueno, son de Berazategui. Son de Berazategui. Alicia Fuentes, por favor. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música, nuevamente desde la ciudad de Berazategui para comentarles algunas de las actividades más importantes que se van a realizar en nuestra ciudad este fin de semana. Y la más importante que siempre sucede en el mes de noviembre es la MAE. La MAE es la muestra anual educativa que se lleva a cabo en la Plaza San Martín, calle 149, entre 6 y 7 en Berazategui. Esta muestra pone en la plaza distintos stands, distintos escenarios, una feria que tiene que ver con los centros culturales, los talleres, las escuelas de música, de fotografía, de teatro, de artesanías, de mimbrería, de talabartería, de joyería. Todos los talleres que brinda nuestra ciudad a la comunidad y que sus alumnos exponen y venden también en esa oportunidad. Asimismo, los escenarios están en los coros, los ensambles, los grupos de teatro, clown, distintos tipos de actividades que se llevan adelante en la ciudad durante todo el año y que lo muestran en esta oportunidad. Toda la actividad es gratuita. Se van a llevar adelante desde las 14 horas y hasta las 0 horas. Y el domingo, en el cierre, tocan los Carabajal. Si pueden, no se la pierdan porque es una gran fiesta para todo público y que uno puede ir a disfrutar en cualquier horario. Otra de las actividades que se va a llevar adelante en nuestra ciudad, esta es paga, es en el teatro El Taller Teatro, cito en 136 y 6, la obra de teatro La Historia de un Amor. Las entradas anticipadas salen $1,500 y es un sainete muy divertido con la dirección de Ofelia Ríos. Este fin de semana está cooptado la ciudad de Berazategui por la MAE, así que no hay más actividades gratuitas porque todas están concentradas en la Plaza San Martín, que queda en calle 149 entre 6 y 7. Les recomiendo fuertemente que vayan. Ya para las próximas semanas vamos a tener obras de teatro, conciertos, coro, bueno, va a estar variado. Les mando un gran abrazo y muchos saludos. Inmensa nuestra amiga Alicia Fuentes desde Berazategui. Sí, berazateguenses son ellos, nosotros somos quilmeños, ellos son berazateguenses. Y hablando de teatro, mañana me voy a ver a mi gran amiga, también actriz de teatro, Mona Curtis, que va a estar en el Sótano Teatro en Colegiales, un viajecito voy a tener. Una obra dirigida por Juan Maistey, o sea, va a ser para mí realmente un honor, porque bueno, ellos son amigos, ex compañeros de colegas, y bueno, tienen muchísimos años en la carrera teatral y siempre es un gusto poder ver, porque me encanta el teatro, me encanta todo lo que sea actividad cultural, teatral, y bienvenido sea. Bueno, vuelta de página, señor Damián. Esto es 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Soy Karina Gómez. No se vayan, hasta las 23, hasta que venga el autito este a buscarme. Ahora vamos a ir con vuelta de página. Lo que viene ahora es un lujo de género, de música, de el gran B.B. King. Suena por primera vez en Apasionados por la Música, bien acompañado, ¿no?, de grandes artistas en un show. Y esto está dedicado al señor Oscar Catena, de nuestro grupo de las bandas del rock y del pop. Después voy a tener manera de hacerle llegar seguramente la grabación. Lo quiero invitar a Catena. Ya está jubilado, tiene que venir acá con un par de rock and blues. Porque es un mundo, el blues, es un mundo. A mí particularmente el rock blues me puede. Es algo exquisito de escuchar. Pero bueno, esperemos que pueda. Discúlpenme la voz, pero estoy estoy todavía sin recuperación. Pero acá estamos, firmes, firmes al cañón. Vamos con la música, señor Damián Espadea, si es tan amable. Apasionados por la música. Oh, Yes, I know there are things we don't say, and I know there are things we don't do, but I know I can't live without you. For some strange reason I need someone to care. Karina Gómez en conducción y producción. I got my hat, my snakeskin boots, pockets plumb full of spending loot. Made a beeline for the bar to check out the sights. I just sat down when looky there, she's long and lean, I couldn't help but stare. She'd have made Levi wanna bronze that pair tonight. She started walking my way and my heart about hit the floor. She sat down and I said, could you do that just once more? Cause I love it when you walk that way. Tell it like it is when you swing and sway. Every little move sure falls right into place. Baby, when you talk that way, I understand everything you say, and I love what you're saying. Baby, when you walk that way. She looked at me and I looked at her, caught my breath, then I looked some more. I said, mercy me, I just love the way you're made. I bet you've heard about every line about 1,000 times, but if you don't mind, I got a few words of my own I'd like to say. I got a place up the road where we can pull down the shades. If you'll go that far, I'd love to see you walk that way. Cause I love it when you walk that way. Tell it like it is when you swing and sway. Every little move sure falls right into place. Baby, when you talk that way, I understand everything you say, and I love what you're saying, baby, when you walk that way. Lord, I love it when you walk that way. Tell it like it is when you swing and sway. Every little apasionados por la música. Everybody's broke, Bobby's got a buck. Put $1 worth of gas in his pickup truck. We're going 90 miles an hour down a dead end road. What's the hurry, son? Where you gonna go? We're gonna howl at the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. She's got a lipstick on a little too bright. Bobby's getting drunk and looking for a fight. Liquor on his breath, trouble on his mind. Well, Lucy's just a kid along for the ride. Got a six pack of beer and a bottle of wine. Gotta be bad just to have a good time. They're gonna howl at the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. Bobby told Lucy the world ain't round. Drops off sharp at the edge of town. Lucy, you know the world must be flat. Cause when people leave town, they never come back. They go 90 miles an hour to the city limit sign. Put the pedal to the metal before they change their mind. They howl at the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. They howl at the moon, shoot out the light. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. It's a small town Saturday night. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Y así sonaba el gran maestro B.B. King en Apasionados por la música, y algunas countries ahí para los que les gusta el rock and roll en todas sus facetas, como a mí. Así que bueno, noche muy calurosa, ¿eh? Que en Quilmes ya estamos como queriendo pasar a clima de veranito. Los cambios de clima generan esto que escuchan ahora. Esta cosa. Bueno, acto seguido vamos a ir con los americanitos y vamos a invitarlos a ir al domingo diferente en Flow. En Flow. Bueno, no tengo la dirección acá. Bueno, ahora vamos a buscar. Domingos de Americanos, de la mano de mi amigo, mi primo del corazón, don Carlos Godoy. Se pone muy lindo para ir a bailotear un rato. Calchaquí, 4685, ¿eh? Ahí estamos. Calchaquí, 4685. Domingos a partir de las 22 horas, a puro americano. Sí, se pone muy lindo. Yo ya estoy retirada, espada, ¿no? Yo ya estoy para... bueno, vamos con los americanitos, señor, si es tan amable. Kiss still burning my lips. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Y producción. Forever. take advantage of the whispers in the wind chimes and bring you near me when I call you on the phone. I'm on the road now, honey, got a show to do. Midnight performance at a place in Timbuktu. Been playing sets, been playing gigs, been doing fine, been doing time, been counting reasons on my way to 99. And written in my ring this single word that says forever. Forever I'd be there even when I'm far from home. Take advantage of the whispers in the wind chimes and bring you near me when I call you on the phone. And written in my ring this single word that says forever. Forever I'd be there even when I'm far from home. Take advantage of the whispers in the wind chimes and bring you near me when I call you on the phone. Remember Belgium and the Brussels Museum, where we piled on the front steps like stray cavaliers. Our code of living meant little to others. The few francs we saved bought some cheap souvenirs. Just like Belgium, just like Belgium. Si c'est drôle, parce que je me rappelle cette histoire comme ça. J'étais en vacances avec ma mère et nous étions en vacances sur ce plateau. Just like a hustler, when they look attractive, oh, it's nothing much more. A slap on the back, the price tag of being just a little bit different. The first rule to learn is to keep your own distance. But the red lights where the cat bites make it just like Belgium. See his face down on the floor. Just like Belgium, just like Belgium. Tu me touches, j'en perds raison. Ta peau est si douce, j'ai besoin de toi. sweet, my life is the same. Just like Belgium, just like Belgium. Oh, just like Belgium. Oh, just like Belgium. Ain't it just like Belgium? Oh, ain't it just like Belgium? Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Ay, ay, ay, que me tembló el corazón al escuchar esa última canción donde todos se daban vuelta para mirarme y decirme, es tu tema. Qué historia, qué historia. Bueno, en este momento les cuento, vamos a hacer una invitación por esta cuestión de la música y los géneros. Todos los sábados, esperen, voy a hacer un videito, así le mando al conductor de ese programa para que me escuche y me vea, porque quiero que... Vamos a ver. Así es. Bueno, para todos los amantes del tango, el tango es un género que, bueno, gusta o no gusta. Para los que nos gusta mucho el tango, hay un programa de un señor que les voy a mencionar, que todos los sábados, 11 de la mañana, por 2 horas hace un programa increíble, maravilloso. Un historiador, Ernesto Bior. Ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, lo escuchan. Y después seguramente le van a recomendar a alguien que le gusta y disfruta del tango, de nuestro tango nacional. Es maravilloso. Hoy realmente hice un programa, yo digo siempre, es sublime escuchar todo lo que él sabe de música, todo lo que él sabe y cómo prepara, y a través de, bueno, todos los pedidos que tiene de la gente que lo sigue. Así que, compañero Ernesto Bior, le mando un beso grande y están todos invitados. El programa se llama Entre Amigos y lo pueden buscar en las redes sociales. Bueno, listo. Ahí está. Ya cumplí con mi... Era un pedido para mí, mío. Dije, me gusta tanto ese programa que lo voy a recomendar. En mi caso... Astor Piazzolla o Julio Sosa o Pugliese, uy, más, o sea, me gusta mucho, escucha, me encanta. Bueno, cambiame la música, decía el ahora recordado Johnny Allen. Vamos a ir a nuestro territorio nacional. Vamos a poner un poquito de rock nacional. Miren, 2x1, suena La Mississippi. Esto va para mi primito Luis Alberto Aguilera, para vos. Salgo de tu casa, me voy derecho a este Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Voy a ir. cabeza solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y producción. Y bueno, así vamos terminando con el programa de día de hoy. Hemos repasado muchos géneros musicales de todos los tiempos, para todos los gustos. Una mezcolanza, sí. Acá nunca se sabe con qué vamos a salir. Lo bueno es que salimos, es que salimos. Quiero decirles que en estos días tenemos que pensar, tenemos que leer mucho, mucha información, porque tenemos un día decisivo que va a ser este domingo, no el próximo, donde se va a definir nuestro futuro, nuestro porvenir. Así que solamente por favor que lean un poco la historia de acá, 30 años atrás, cosas que ocurrieron. Todo tiene que ver con todo. Hay que tratar de informarse mejor. Me parece que es por ahí. Estamos preocupados. Yo creo que la mayoría de los argentinos estamos preocupados. Pero no hay que preocuparse, hay que ocuparse de informarse mejor. Nada más que eso. Con ese detalle de informarse, podemos tomar una buena decisión, me parece. Bueno, hago este comentario porque me parece que ameritan estos tiempos y como ciudadana, como todos ustedes. Así que bueno, como siempre, gracias Damián. Sí, Damián es un astro como operador. Como... Olivia, Maru acá, todo el equipo de la Vox, Claudita. Un encanto, como siempre. Soy muy feliz aquí en la Vox. Simple. Es. Bueno, nos vamos a ir con el gran Rod Stewart. Mi pronunciación es horrible. A mí no me importa. Pero bueno, hay que hacerlo. Rod Stewart. Con un clásico. Próximo sábado, no sé si vamos a hacer el programa. A mí me parece que no lo vamos a hacer. Bueno, vienen las elecciones, no. Y si no, nos encontraremos el otro fin de semana. Pero siempre nos encontraremos, ¿eh? Siempre habrá pasión por esto que nos gusta, la música. Por esto de informarnos a través del arte, de la cultura, del turismo, de hacer un contenido. Espero, con toda humildad lo digo, que alguno tome, digamos, algo de todo lo que informamos. Simplemente ese mensaje. Y como digo siempre, a la adversidad dale gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Tengan buena semana, tengan buena vida. Buenas noches. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción.